precio de tus cabellos negros, labios negros, ella lube. Peli clara, rostro lindo y olhos de pantera. Que feiticeira, que feiticeira. Un silencio, una palabra, un blusa de sabor. Yeah.